Supercultura Freak Show, el podcast que cada semana traemos hablando de cómics, cine, videojuegos y desvaríos varios. Ya va haciendo calorcete, que tengo que decirlo también. Señor Lluís Ferrer, muy buenos días, tardes, noches. Muy buenas tardes, señor Berlanca, señor del Valle, que lo veo a la batería, lo veo en la bataca, es que, aquí. Es que creo que no pim, pam, pim, pam. Creo que Berlanca no ha dicho qué es esta canción. ¿Qué canción es esta? No lo dije, yo creo que sí. No. Bueno, esto es el canon rock del chino. Y digo chino porque. ¿Chino? Jerry C. Y cuando digo sí es Jerry C. ¿De quién era el canon? Este, ¿quién lo compuso? ¿De Pacabel? ¿El que hace los ordenadores? Pacabel. Ese. Y también impresoras. Te lo quería hacer decir solo para eso, para hacerte la gracia. Joder. Pacabel. Muy buenas tardes, ¿cómo estáis? Hasta hace un momento estaba bien. Ya le he cagado. Espera. Que es que yo también me estoy partiendo. También me estoy partiendo todavía. De este y del programa anterior. Ah, eso, o sea, te voy a decir. Todavía me estoy partiendo. Joder, nos está afectando. Menos mal que ya queda poco para terminar la temporada. Vaya cara me ha echado, por Dios. Si un poco más y me destroza. Que poco a poco llegamos a la recta final de esta cuarta temporada, de este Omnium Different, pero me estrella. Yo es que llega el verano y tengo unas putas ganas ya de perder de vista ya. Hostia, por Dios. Está creando aquí un cisma que. Te digo una cosa, Lluís nos mata. Esta temporada nos mata. O sea, el último. Claro, como va a ser. Al final mueren todos. Si estáis escuchando esto, es que todavía no nos ha matado. Sí, sí. Todavía. En fin, saludos también de mi parte, Alex Berlanga. Como siempre, un placer. Y Lluís, ¿qué nos traes para esta semana? Oye, ¿no has dicho el número de episodio? Pero vamos a 18. Ver. Criatura. A ver, Alex, pregúntame otra vez, por favor. Pregúntame usted. Señor Lluís Ferrer, ¿de qué nos va a hablar usted esta semana? A ver, interrumpe otra vez tú, Mañán. No, ya está. ¿De qué vas a hablar esta semana? De pollo con ciruelas. A la toma. ¿De ya pollo está. Con ciruelas? De pollo con ciruelas. No. Voy a dar una receta de pollo con ciruelas. Que no de polla con una polla con una ciruela. De pollo con ciruelas, sí, señor. Ala, voy a dar una receta aquí con las manos en la masa. Que sí. Ya está. Ya está, que sí, que de pollo con ciruelas. ¿Qué más quieres? Yo es que pues, la semana pasada con lo de ¡hala, la... soy el hater gamer! Hace tiempo que no vengo. Lluís, ¿qué te pasa? Estás como yo. Ay, madre. Ya, que faltaba pa'l duro. ¿Qué ostras, ya no tenéis croissants, ya no ¡hola, José Luis! ¿Qué tal? ¡Zoltar 69! ¿No tenéis croissants de esos que compráis rancios? Pero, ¿no? A ver, espera. Que aquí... ¿Esto es un donut? ¿Me lo puedo comer? Sí. ¡No! Sí, gracias. ¡Falta 69! Seguidme en Instagram, adiós. Era mi merienda. A ver, le he dicho que no. La semana pasada, con lo del Necron, que empezó con una frase, yo y pollo con ciruelas. ¿Te has tomado la vacación? Sí. El otro día Necron y pollo con ciruelas también. En fin. Isma, ¿tú qué nos traes para esta semana? Yo os traigo The Witness. No digo nada más. The Witness. Y te quedas ahí. Está ahí los dos. Que lo ha dicho y no digo nada más. No digo nada más. Pues nada, toma por saco. Ya está, lo digo. Adiós, gracias. Venga, va. Yo voy a decir un poco más. Traigo una película del año 2012. Sí. La primera película del director Josh Trank. Un hombre que ha hecho dos películas y creo que lo va a hacer más en su puta vida. Su primera película, Chronicle, protagonizada por Dane DeHaan, Alex Russell y Michael B. Jordan. Esta película con toque ciencia ficción y superhéroes. ¡Qué original! ¡Ay, superhéroes! ¡Ciencia ficción! Oye, ¿la segunda película cuál era que hizo? Cuatro Fantásticos. Vale. Tenía que darle un poquito. Luego lo comento, luego tengo un par de datos sobre eso precisamente. En fin, Lluís, ¿estás listo? ¿Me vas a interrumpir durante la sintonía también? Lo está deseando. Agárrate, Ismael. Vamos. Ah, va, creo que puedes. Era aquí, ¿no? ¡Thunder! Ya, cuando me interrumpa, ya, ya después empiezo yo eso y eso. Ya. Ya. No va a decir ni mu. ¿Thunder? Me cago, dale, ya decía yo. Pollo con ciruelas. Pollo con ciruelas. Pollo con ciruelas. Ah, sí, sí, así lo ves, como tenía que interrumpir, cabrón. Ya lo decía yo. Es que si no, revienta. Pollo con ciruelas, de Marian Satrapi. Estamos en Teherán en 1958. Teherán, para aquellos que no lo sepan, la capital de Irán. Nasser Ali. Como Ismael, aquí presente. Se enteran de todo aquí. Teherán, 1958. Nasser Ali, un músico profesional e intérprete de tar, que es una especie de laúd iraní de largo mástil. Ahora vendrá la gracia. ¿Os vais a reír? ¿No? ¿Has dicho no. polla? No puede sobreponerse. No puede sobreponerse a la pérdida de su único instrumento, que ha sido destrozado por su mujer durante una violenta discusión. Tras la ruta al mástil, sí. Ismael, o sea, bueno, ahora lo ha pillado. Vale, vale. Han tenido bronca. Claro, largo mástil destrozado por su mujer. Sí, tío. Sí, han tenido bronca y sí, la ruta al mástil. Tras intentar salir adelante con otro instrumento. Sí, a ver. Ya, de las armas a reír. Tú lo estás haciendo apuesta, ¿eh? Tras intentar sí. salir adelante con otro instrumento, el desesperado músico se va a la cama a la espera de la muerte. 8 días más tarde, es enterrado junto a su madre en el cementerio situado al norte de la capital iraní. Esta sencilla trama, inspirada en la historia real del tío abuelo de Marian Satrapi, es solo la base argumental de Pollo con ciruelas. La auténtica trama se centra en los 8 días en los que Nasser Ali espera a Azrael, el ángel de la muerte. Serán 8 días de recuerdos, visiones, retrospectivas, fantasías, historias legendarias e inesperadas digresiones en las que Satrapi se recrea una y otra vez. Un poco cuento de Navidad. Vamos con la visita de los fantasmas de las Navidades pasadas, presentes y futuras. Lejos de tratarse de una obra siniestra, tal como la trama podría sugerir, Pollo con ciruelas es una crónica divertida y lúdica de la vida cotidiana en el Irán de la década de los 50. En un viaje de ida y vuelta en el tiempo, Satrapi evoca sus propios vínculos con el héroe del libro y la historia menciona de pasada algunos de los acontecimientos políticos de Irán, pero como en su otro libro, Persepolis, el tema principal es la familia, eje central de la imaginación de la autora y auténtico hilo conductor del argumento. Es obvio que las ilustraciones se recrean en la exploración y los complejos meandros y ramificaciones de la vida en familia, que es representativa, probablemente, de todas las familias iraníes de la época. Al mismo tiempo, la historia rebosa de discreta ironía, lo que acaba convirtiéndose en una de las características diferenciales de Pollo con ciruelas. Tras el descomunal éxito internacional de Persepolis, Satrapi se propuso demostrar que podía escribir sobre temas que no estuvieran necesariamente relacionados con su propia infancia en Irán, seguida de su exilio en Europa. Y, en este caso, lo cierto es que consiguió su propósito. Persepolis, tanto Persepolis como Pollo con ciruelas de Marian Satrapi son dos obras, desde mi punto de vista, dos obras cumbres del cómic de la década anterior. Inusual para una mujer tener tantísimo éxito, tantísimo y tan merecido éxito con un cómic del que se encarga tanto del dibujo como del guion, con un dibujo naif, muy sencillo, pero muy muy efectivo, muy efectivista. Y la verdad es que de notable éxito, que de hecho tanto Persepolis como Pollo con ciruelas han tenido adaptación al cine en imagen animada. Muy desafortunada desde mi punto de vista Persepolis, porque no tiene nada que ver con el cómic, y cosa de extrañar porque además Marian Satrapi estaba involucrada en el guión de la película. No sé por qué, pero es que cambió muchísimo. J.K. Rowling también estaba involucrada en las películas de Harry Potter y mira cómo salieron. Ya. La mujer estuvo en el catering todo el rodaje. Sí, como. Como Kierman. Como Robert Kierman, lo iba a decir en Walking Dead, sí. Es que lo iba a decir, a mí me sonaba. Cuando has dicho pollo con ciruelas, un momento, es un cómic. ¿Qué si esto lo comí yo ayer? No, lo mejor esto es lo hemos merendado aquí. Tengo que decir, acabo de poner pollo con ciruelas con Google y le he mostrado aquí al... Joder, vaya cara. Le he mostrado aquí a Luis que lo edita Norma, ¿no? Está bien de precio. Sí, pensé, Persepolis también. Sí, no, lo he hecho. Está bien de precio. Es un cómic fácil de encontrar. Tanto este como Persepolis, que se ha reeditado mil veces. Sí, aparte que con el éxito lleva no sé cuántas, no sé, lleva por la sexta o séptima edición. No, y eso. Lleva así más, y en diferentes formatos. Que me suena que yo he visto la peli. Sí, bueno, porque es que además te explica el descubrimiento, la infancia y la adolescencia de la propia Marianne Satrapi, tanto en Irán como cuando se fue a estudiar a Europa, Austria. Sí. Claro, convirtiéndose en una extranjera tanto en Europa como a su regreso en su propio país, sí. Donde había triunfado la revolución de Khomeini y demás. O sea, es... Estaba a mala vista en ambos sitios. Pero Marianne es una grandísima escritora, buena dibujante, con buen sentido del ritmo y que es muy astuta porque bebe directamente de la fuente que más a mano tiene, que es tanto sus vivencias personales y su propia familia. Sí. Porque esta historia es maravillosa. O sea, un señor al que le rompen su instrumento, ya sea su guitarra, sea su lo que sea, y que se eche en la cama a morir y que a los 8 días muera de pena literalmente por haber perdido ese instrumento. O sea, es una historia así trágica pero bella, bella de cojones, por decirlo claramente. O sea, es un grandísimo cómic, es un álbum, no es ni mucho menos tan extenso como Persepolis, que son 4 álbumes. Este es uno. Es un álbum de 88 páginas y te lo pules en nada y menos. Y es un grandísimo cómic. Pues ahí dejamos esta recomendación. ¿Has visto la peli? ¿La de pollo con ciruela? Sí. También. Vale. ¿Qué tal? Es que no reseño cosas que no. Prefiero no reseñar. Me prefiero no hacer sangre. Y continuamos en este All New, All Different Supercultura Freak Show, nuestro episodio 18 de la cuarta temporada. Y como os había adelantado antes, hoy ¿qué traigo... ¿Qué episodio? Jefe, ¿qué episodio? 17 más 1. Ya te ha chafado. Oh, ya me ha chafado. ¿Cómo era la rima nueva que tenías? ¡El 18! ¿Cómo era? Qué mal te voy el chocho. Vale, bien, joder, sigamos. Hostia, tanto siga, hype. Siga, para... siga, joder, se dan dos programas de hype. ¿Para esto? No, tres. ¿Para esto? Tres. Y se porque ya desde el 15 la gente se lo lía. Mal. Se lo lía. Se lo lía. Se lo lía pescado ya él. Ay, madre. No hay que ver. Bueno, en fin, la película Chronicle del año 2012, dirigida por Josh Trank y protagonizada por Dane DeHaan. Que lo vimos en la última de Spider-Man haciendo del Duende Verde. Yo Strange. Dane DeHaan, Alex Russell y Michael B. Jordan. Que lo vimos haciendo de la Antorcha Humana, los Cuatro Fantásticos. Ah, el chamuscao. El negro. El negro. Michael B. Jordan. Ah, un negro. Un negro que. ¿Michael qué? Michael B. Punto Jordan. B. Jordan. Eso le sigue pasando a la gente con cierta edad hoy en día, que ven un negro y dicen ¡ah, un negro! Y salen corriendo. Yo recuerdo el chiste racista de Padre de Familia. Sí. De que llega es un personaje negro y eso creo que nos van a atracar. Pues mira, yo una, y esta es verídica. De dos niños pequeños, bueno, ahora serán mucho mayores ya, pero hace unos años una familia negra, de raza negra, de Senegal, y que se instaló aquí en Ibiza, y que tenía dos niños pequeños y su padrina su madrina era de aquí. Señora Ibicenca, además de un local, además de un restaurante muy conocido de Ibiza. Marguerite Turmeri. Bueno, total, que la, los llevó, cogió y llevó a los niños al circo. Estamos hablando de hace más de 20 años. Llevó a los niños al circo. Hace más de 20 años aquí en Ibiza, pocos negros había. Sí, es verdad. Los dos niños eran negros, pero negros. Y en esto, claro, que en el circo, que hay todo un amplio espectro de y variopinto de nacionalidades, vieron a un señor negro cuidándose de no sé qué, una jaula de animales o no sé qué. Y en esto que los dos niños, hermano y hermana, mellizos, se agarran a su madrina, y dicen, madrina, mira, ¡un negro! ¿Y tú? No habían visto otro negro en su vida que sus padres. Y es curioso, o sea, el hecho. Se sentía especial. Un negro, o sea, dos negros, claro, pues, criaturas, pues ya te digo, es que no habían visto otro negro que sus padres. Y todo esto porque metieron a un negro en los Cuatro Fantásticos. No, es que. Pero no era requemado que de tanto encenderse a apagarse. No, era negro. No, bueno, porque, era, porque ahí la adoptada era la mujer blanca rubia. En la película, sí. En fin, de Chronicle. Tres jóvenes amigos de Seattle se ven expuestos a una misteriosa sustancia en un bosque y como resultado empiezan a desarrollar increíbles poderes como mover objetos e incluso volar. Mover objetos, es decir, mover objetos, vale. Entonces deciden trabajar juntos para perfeccionar sus habilidades, pero la dificultad para controlar las tan tentadores poderes les creará una serie de problemas personales de imprevisibles consecuencias. Ismael acaba de abandonar el estudio. Sí, bueno, déjalo que está ahí enfrente. Está. ¿Qué? ¿Tienes un euro, Alex? Ahí, la hucha ahí y baila. Qué excusa más tonta para tocarle el culo. Bueno, yo escucha, cada uno aquí mete mano como puede. Sí. Cada uno se apaña como puede. Bueno, en la película esto es un poco el qué pasaría si tuviéramos poderes. ¿Seríamos buenos o seríamos malos? Chronicle, a ver. No es ninguna maravilla, ni siquiera una de las mejores películas que se han filmado sobre la figura del superhéroe. Pero es sin duda un producto muy inteligente. El director Josh Trank demuestra talento y habilidad sacando un excelente partido a $12 millones de presupuesto, que al parecer ha costado su primer largometraje, donde no faltan las escenas espectaculares que uno espera encontrar en un relato donde los protagonistas poseen superpoderes. Espera, que acaba, o sea, acaba de llegar Ismael, se acaba de sentar, acaba de mover la silla, corriendo la silla, pegando el golpe en la mesa. Espera, que le falta algo ya para terminar. Vale, ya, bien. Vale. Y ahora, ya está contento. Ahora lo escucharemos sorber. No, yo no sorbo, me da mi grima, lo voy a hacer a los demás. Me da asco. En fin, volvemos a la película. Es que la clave es el punto de vista, esa vieja y necesaria herramienta. Pero en lugar de hacerlo de una manera convencional, Trank, su director, apuesta por el cada vez más habitual recurso del material encontrado, o como se llama, el found footage. Found footage, que es el camar al hombro. Suena a tendencia sexual. O sea, sí, suena en inglés el found footage. Sí, porque dices material encontrado, no tiene una. No parece tan. Material encontrado, lo que te encuentras en el parking del Space. Sí, o sea, no, esto es decía, holocausto caníbal, por Dios. Exacto. De la bruja de Blair. Exacto. Porque en lugar de esconder la cámara en la película, que la incluye en la acción. La mete siguiendo, pues eso, estela de películas baratas y rentables, como fue en su momento el proyecto de la bruja de Blair, Paranormal Activity, Rec, o como bien mencionabas, la de Holocausto Caníbal. Muy bien. Así también se logra una apariencia de documental con el que se busca integrar mayor realismo en la acción. ¿Qué os había dicho? 12 millones de presupuesto, casi $100 millones recaudados hasta el momento. Todo el mundo demuestran que la decisión pues fue todo un acierto. Pasó lo mismo con estas películas de las que hemos hablado, ¿eh? Muy poco presupuesto para Normal Activity, creo que no llegaba. Pero ahora, por ejemplo, con el proyecto de la bruja de Blair, sí que hubo una campaña de marketing detrás brutal, que al igual que con Holocausto Caníbal nos quisieron vender como que era real. que no era una película. Que... Ahí está, era la gracia. Claro, jugaron con eso. Es decir, nos ha costado 2 duros la película y nos gastamos ahí la mitad del presupuesto en promoción de nos hemos encontrado unas cintas de vídeo. Jugaron con los sentimientos de las personas. Sí, sí, sí. Y encima ponértelo en un cine y que la... Luego tengo algo que comentar que he encontrado de proyecto de La Bruja de Blair, pero acaba. Y es que, siguiendo con la película, es que llegamos a un momento donde estos no tan amigos se enfrentan delante de todo el mundo al final y llega un momento que crees estar viendo una mezcla de peli de entre Akira y Dragon Ball de imagen real. Fuera coñas. Las escenas de finales son muy grandes. Porque claro, están volando sobre la ciudad. Cada vez tienen más poderes de no lanzar rayos, pero sí de levantar la mano y empezar a reventar cristales. Sí. ¿Sabes? Llega ese momento de dices, hostia, qué flipada, ¿no? Lástima que el mal hacer de su director en la última adaptación de Los Cuatro Fantásticos, que fue su segunda película, impidiera que finalmente la Fox diera luz verde a la secuela de esta película, porque te deja la película con un final abierto. Vamos a hacer segunda parte. Jostrand quería hacerla y Fox en aquel momento pues dijo, aquí tenemos a una joven promesa que nos cuesta poco y nos puede dar mucho, ya lo ha hecho con esta peli, y le vamos a dar la franquicia de Los Cuatro Fantásticos a ver qué pasa. Para quien no lo sepa, Jostrand la lió en el set de rodaje de Los Cuatro Fantásticos, se llevó a sus perros, que por lo visto el tío tiene 100 y pico perros, y destrozaron los decorados y tuvieron que rehacerlos. Despidieron sin haber terminado la película, tuvieron que reescribir el final. Final está de aquella manera, o sea, fue un fracaso de película en todos los niveles. Bueno, pero yo creo que si a un tío le das 12 millones y te hace una peli que recauda 100, es rentable, ¿no? Sí, en ese aspecto fue rentable, pero... Sí, pero no le des una de 100 millones porque la puede... Claro, dices, tú sabes que este señor con 12 te lo mueve bien, pero es que de 12 a 100... Dice, bueno, en vez de 12 te voy a dar 20. Te puedes, ¿sabes?, pegar una hostia. Y se pegó una hostia y se llevó pues a la Fox de por medio. De ahí que lo que decíamos al principio, de no sabemos si este hombre va a volver o ha vuelto, no lo sé, búscalo. Ahora lo buscamos por... Ahora tengo el cacharra cargando. Es que es difícil porque... A ver, corres un riesgo al encargar a un actor joven, a un director joven... Que te puede salir bien o no. O sea, yo siempre me acuerdo del caso de Aliens 3. Oh. Yo la vi en el cine de estreno. A mí me pareció un peliculón. A mí toda la saga de Alien me gusta mucho. Quizá la cuarta la que menos, pero... Sí, a mí también. Pero a mí Aliens 3 me sorprendió muchísimo porque todo el mundo se esperaba una cagada. ¿Y cómo le dan la peli al chaval este que entonces tenía 27 años? David Fincher, ni más ni menos. David Fincher. Nos ponemos en pie. Y dice, ¿cómo le das la franquicia de Alien a este después de pasar por Ridley Scott y por James Cameron? A este don nadie, era un minundi que no lo conoce ni Dios. Y sacó un peliculón. El caso de Jostrand dirigió un par de episodios de Kill Point en 2007. Hizo en 2007 un corto. Luego dirigió Chronicle en 2015, Cuatro Fantásticos. Y luego aquí en IMDb pone Fonzo y entre paréntesis 4 interrogativos. Se está haciendo chapas aquí en la Fonzo, según Fonzo. Según esto... Claro, ahí está en el aire, pero Fonzo... Ha muerto. No. Puede que sea el biopic de Al Capone que va a protagonizar Tom Hardy. No sé yo. Uf, hostia, no sé. Al menos es lo que nos dice IMDb. A ver... Es un tío joven, es un tío que según esto tiene 33 años, este director. Ahora mismo, en la actualidad. Pues eso, fue el fiasco. Fiasco. La Fox apostó de una forma muy grande en alguien que a lo mejor pues no deberían haber confiado y haber dado otro. Es decir, querían hacer la segunda parte de Chronicle. Pues haberla hecho directamente o haberles dado otro proyecto para ver cómo se mueve. Pero claro, lo dieron un proyecto muy grande que se le fue de las manos. Al final, con todo esto, yo creo que va a ocurrir lo mismo que con Spider-Man, que aunque la Sony tenga mano, va a volver a Marvel. O sea, igual que Los Cuatro Fantásticos. Porque sí, pero si es que para que vuelva a Marvel es porque Marvel le compre directamente otra vez los derechos. Pero es que vamos a ver, de las películas de Los Cuatro Fantásticos es que llevamos truño tras truño. Bueno, no un truño, no el éxito que tienen las películas actuales de Marvel por sus fases, pero... Es que es más complicado de lo que parece, porque los Cuatro Fantásticos, en su época, en los años 60, era un cómic rompedor, una idea innovadora, pero ahora no tanto. O sea, ese núcleo actualmente no hay ninguna colección de los Cuatro Fantásticos. Está, es más, la cosa se fue con los Guardianes de la Galaxia. Es que es eso, ese núcleo familiar, de que se llevan tan bien, aunque tengan sus problemas, aunque tengan sus rencillas, pero... No sé, no es el prototipo de héroe, de superhéroe que a día de hoy guste. Además, una señora que se vuelve invisible. Que luego un, ya le un señor que se estira. Luego le dieron más poderes también. Un señor que se estira. Dices, no es un señor que se estira, es un señor estirado. Pero bueno, volviendo a la película, para mí sí que es una recomendación, porque la peli está muy bien, con lo que decimos de tratada como ese material encontrado, el found footage. En donde se da la casualidad de que uno de los protagonistas se compra una videocámara y es el puntazo de, pues, quiero grabar todo lo que voy haciendo. Y, claro, graba pues el cómo consiguen esos, entre comillas, poderes, cómo van poco a poco haciendo sus cosas, sus gamberradas, incluso esto que se van a la típica cafetería a comer. Uno se pide unas tortitas y luego el resto de sirope que queda en el plato, pues utilizando sus poderes, hacen que la mancha de sirope tenga la imagen de la Virgen, ¿no? Y cuando pasa la camarera, ¡oh, Dios mío! ¡Hola, Virgen! ¿No? Y cómo empiezan a volar, de cómo lo van grabando, sí, todo. Y cómo, aparte, al final de la película, vamos, porque claro, ves muchas veces al chaval grabándose a sí mismo delante del espejo. Tú ves la cámara. Sí, ¿eh? Y cómo al final la película llegas a ver todo en plan, ¿no? Es que estamos con las cámaras de seguridad, de tráfico, de todo, ¿no? Donde sí, tiene la excusa de, claro, todo está grabado desde cámaras externas y que alguien lo ha cogido y lo ha recopilado todo para mostrarnos esto, haciéndonos ese falsete, como si todo esto hubiera sido real. Pero que no sé, el Gran Hermano. El Gran Hermano, que nos ve todo. No, hombre, no tan al punto de Gran Hermano, pero casi. Y en donde, ya te digo, es una peli que por eso, por la cercanía que tiene, por la realidad dentro de lo de tener poderes, de cómo reaccionas, ¿no? Y aparte que nos vemos a tres protagonistas que están un poco en el instituto, en esas tres escalas sociales, uh-huh, que uno de ellos es el chachi guay, es el deportista, es el... Flash Thompson. Sí, claro, dices, es el popular, luego está el segundo, que dices, no eres el popular, pero tampoco eres un paria, y luego está el protagonista, que es el primo del segundo, que dices, eres un... pues eso, eres el friki del instituto. ¿A quién es el que se vuelve invisible? No, aquí nadie se vuelve invisible. No, pero poco a poco es eso, como el popular dice, pues coge al pringao y dice, pues júntate conmigo y aprovechándote de los poderes vamos a hacer esta serie de cosas para que tú también seas popular. ¿Y cómo es eso? En un grupo de adolescentes en donde es fácil de corromper, como estos poderes, donde ellos de un principio en ningún momento están pensando vamos a salvar vidas, vamos déjate. No, es un vamos a aprender cómo funcionan nuestros poderes. ¿Para y en mitad del camino es cuando ya llega esa parte de corrupción de ese poder y donde ya te digo, llega un momento de una confrontación de cómo el protagonista, que se vuelve malo, parece Akira. Y el otro está en modo Son Goku, que sale volando para rescatar a la gente y para combatir al otro. Alex, y yo te lo diré. ¿Para qué quieres superpoderes? ¿Para qué? Para ligar. Para follar. Para eso. Para ligar. Déjate de salvar al mundo, no sé qué. ¿Para qué? Para ligar. Es verdad que me iba ya así las puntuaciones. Me iba ya otra vez. Diferencia entre Film Affinity y IMDb de 0,9 puntos. Yo digo 7,1 siendo la más alta y la otra la menor, 9 puntos menos. Yo iba a decir 6,1, 7. Pues ha ganado Isma, 6,2, 7,1. Oh, vaya, bueno, estamos afinando, esta semana afinamos. Sí, ¿eh? ¿Sí? ¿Qué pasa? ¿Bueno qué? ¿Bueno qué? Eso me encanta. ¿Bueno qué? El día que entreviste a alguien le diré ¿bueno qué? A tu primer entrevistado le va a decir, va a empezar la entrevista así. ¿Bueno qué? Sí. ¿Bueno qué? Pues ¿Bueno qué? The Witness, un juego que salió el año pasado, 2016, el cual yo tenía mucho hype porque iba a ser lo que llamaban el Ciudadano Kane de los videojuegos. Yo dije, ¿eh? ¡Rosbone! ¡Rosbone! ¿Sabes qué era Rosbone? Rosbone. No lo he visto. ¿No has visto Ciudadano Kane? Espera, vamos a pegarle. Vamos a pegarle entre los dos. Espera, ¿tú entiendes esto de la he visto, pero hace tanto? No lo has visto. No tenía memoria. No me engañes. ¿Qué es Rosbone? Alex, tú que lo sabes. ¿Eh? ¿Has visto Ciudadano Kane? Me voy a liar a hostia con los dos, pero vamos. ¿Qué? Pero es que estaba mirando el móvil. ¿Pero qué año me hablas tú, Ciudadano qué? Ciudadano Kane. De Orson Welles. Rosbone. ¿Qué era Rosbone? Orson Welles no era. ¡Es un puto trineo! ¿Vale? Lo dejaremos aquí. No, era Rosbone. Me cago en la leche. ¿Qué Rosbone? Rosbone era un trineo. Rosbone, sí, un trineo que al final lo. Sí, un trineo, ahora te acuerdas, ¿no? Venga, va. Bueno, a lo que iba. The Witness, videojuego de 2016, diseñado por Jonathan Blow. Que este afortunado apellido. Este pavo nos sorprendió ya con el Braid, un juego en el que. Un juego de puzzles, plataformas 2D puzzler, en el cual viajabas a través del. Podías rebobinar la acción, cambiarla. Eso ya lo explicaré para otro programa. Ahora vamos con The Witness. The Witness forma parte de esos videojuegos, cuales yo bautizaré a partir de ahora como First Person Puzzler. ¿Por qué? Porque toda la acción ocurre en una vista de primera persona y tienes que resolver los puzzles así por cojones. No hay una acción como... hay juegos que sí la tienen, como el Portal 2. Tiene un poco de acción, de movimiento. Pero básicamente tienes que resolver puzzles. No tienes que matar a nadie, no tienes que disparar a la gente. Es como un puto Candy Crush. Un puto... No. Eso me ha dolido un poquito. Jonathan Blow, el creador del General Beer, Trata de arrancarlo, por Dios. Trata de arrancarlo. Evidentemente comenzaremos con puzzles sencillos, con menos laberintos. Tú llegas al juego y ves que tienes que resolver nada, tienes que seguir una línea muy sencilla. Es como el puzzle este de cuatro piezas con una flor. O sea, es una flor, uh-huh. Así una flor, un circulito con los pétalos. Un puzzle de cuatro piezas. Sí. Este lo hizo David, ¿sabes? David Beckham, el futbolista este, cuando jugaba en el Madrid. Sí. Y lo llevó, se llevó al entrenamiento, el puzzle hecho. Y dice, mire, mister, que he hecho el puzzle este. Y dice, pero vamos a ver. Si son cuatro piezas. Y dice, si son cuatro piezas, y digo, ostras, pues he tardado dos semanas en hacerlo. Y no, dice, ¿y dos semanas para hacer esto? Y dice, oye, que en la caja pone de 2 a 3 años. O sea, en dos semanas. Joder. ¿A qué viene lo de Beckham? Bueno, nada, es tierra o algo. Es que él tiene pelo. Y está tatuado. Cabrón. Y tiene una mujer que está buena. Bueno, tampoco te pases. Bueno, Victoria Beckham es un poco. Bueno, a lo que iba. Un poco pija. Bueno, volvemos a The Witness, ¿vale? El testigo. The Witness para mí pareció una gran apuesta entonces en el mundo de los videojuegos. No, la idea no era innovadora. Es decir, lo del first person puzzler no era nada innovador. Pero lo que se trataba era del arte del juego. Para explicar cómo funcionan los puzzles de una forma sencilla, es un panel en el cual tienes que hacer que se ilumine de un punto a otro. Siguiendo un patrón, una raya, siguiendo una línea de. No, o sea, hay una curva, la sigues, etcétera. Pero claro, la cosa empieza así. Tú empiezas el juego metido en un túnel, tienes que abrir la puerta, haces. O sea, mueves el joystick hacia la izquierda o derecha, no me acuerdo. Se abre la puerta. Luego ya la cosa se complica, con puzzles con flores de cuatro piezas, no. Como que tienes que resolverlo porque el otro lado hace un mirror porque el otro lado lo refleja y tienes que hacer que lleguen los dos a la vez. Otros que la resolución del puzzle está en el otro lado de la isla. Todo sucede en una isla muy extraña en la cual todo el mundo está petrificado. Encuentras audiologs que los audiologs, ¿cómo sería audiologs en castellano? Un audiolog. Sí, bueno, vale. Una llave de audio. No, los audiologs son son pasajes de libros. Es que realmente el juego no te cuenta lo que ha pasado ahí. Tú ves a la gente que está petrificada y dices, ¿qué coño ha pasado? Tú mientras vas resolviendo puzzles, ir descubriendo escenario tras escenario, ir descubriendo puzzle tras puzzle, y dices, ¿qué coño ha pasado? Yo es que todavía me estoy preguntando. Dice, ¿qué mierda me he fumado para jugar a esto? ¿Qué invento, sí? ¿Y pasarme? En serio, no hay ni un solo enemigo. No hay, puedes tirarte media hora delante de un panel diciendo, ¿cómo coño resuelvo esto? Isma, era Candy Crush. No. Que sí. A ver si era el Candy Crush. No. También hay un puzzle muy, muy curioso. Muy cool. Sí, me gusta mucho, que yo lo llamo la parte de la jungla, en la cual te pone un altavoz con sonidos y según la frecuencia del sonido tienes que resolver el panel. O sea, empieza... Es que esos juegos en los cuales a la gente no... Cada persona que lo reseña tiene una opinión diferente. Pero todos coincidimos en lo mismo. Este juego es una puta pasada. No sé qué mierda me metió el efecto macho. Os puedo decir que... ¡Menudo viaje! Porque en realidad todo el mundo lo ha resuelto de una forma u otra, porque el juego no es lineal. Puedes ir por allí, puedes ir por allá, puedes resolver este puzzle, luego puedes resolver este. En realidad lo puedes hacer como... Hacía semanas que no. Que no te caía una. Lo puedes resolver como te dé la gana. Qué curioso. No es nada lineal, porque ya entras, una vez entras, después de resolver los primeros puzzles, entras a un jardín y dices, pues nada, que voy para allá. ¿Qué jardín te metes? Te metes en unos jardines. ¿Qué jardín te metes? Eso sí, está claro que el objetivo final del juego, cada zona es hacer que un rayo de energía llegue a lo que es la montaña central de la isla. ¿Para qué? Yo ahí no digo nada. Yo ahí no me meto. Que cada zona tiene un rayito láser, yo lo llamo laser beam, ¿no? De un rayito láser que da energía a la parte central de la isla, que es una montaña muy alta, y ahí ya el juego sigue. Pero yo no quiero contar nada porque, de nuevo, es del año pasado. Y este juego puede rondar perfectamente las 30, 40 horas de juego. Y lo digo en serio, no hay ni un solo enemigo. No es un RPG, simplemente resuelves puzzles uno tras otro, tras otro, tras otro. Pero tiene un enganche tan especial. A mí me gustaría conocer al proveedor Blow. De los productores de este juego. Jonathan Blow. Y la verdad es que este juego en un principio va a salir para las generaciones anteriores, la Play 3 y la Xbox 360. Pero se retrasó, etcétera, porque querían perfeccionarlo. Y la verdad es que lo han hecho muy, muy bien. Muy, muy bien. Digo una cosa. No sé si es que necesito volver a jugarlo, porque... Yo no sé a qué ha jugado tu hijo, ¿tiene necesidad? ¿Siente necesidad física de volver a jugarlo? La verdad es que sí. Candy Crush pasado, nada. Eso de caramelo son pastillitas de colores. Eso sí, el sonido es lo más minimalista posible. Ajá. No tiene unos sonidos destacables, pero sí... Sí, cuando lo oyes dices, los audiologs están muy bien narrados y leídos y son agradables de escuchar. Pero gráficamente es también un poco minimalista, ¿no? No intenta que los gráficos sean muy detallados, pero son lo mínimamente detallados, como para que tú te enteres de lo que ves. Bien. No, te creemos, Ismael. Un first person puzzler muy recomendado, le doy un excelente. Único defecto, solo está en formato digital. Uh-huh. Para aquellos que querráis comprar una copia física, a día de hoy, si hay una copia física, por favor, decídmelo porque la quiero. ¿La necesitas? No, porque... Físicamente la necesitas. Contándotelo rápido, tú si te compras un juego en digital, tú lo que compras es una licencia. Sí. Sí, no. Conozco el... Vale. En cambio, si te lo compras físico, tú tienes el disco, tú tienes los datos... Si un día en tu copia digital, que ya me ha pasado con el juego de Scott Pilgrim contra el mundo, que un día dije, quiero jugar. Ah, no está. Pero es que yo he pagado por este juego. Entonces, ¿por qué no puedo jugar si he pagado ya por este Muy juego? Muy mal, Scott Pilgrim. Ubisoft dejó de distribuirlo digitalmente. Bueno, Ubisoft ya me ha dicho todo. Y ¡pum! Y me quedé sin. Me he quedado sin Scott Pilgrim contra el mundo. Este juego, si os gustan los juegos como Portal, The Talos Principle, los First Person Puzzles, y os gustan los juegos de puzzles, si os gustó Braid, que es del mismo creador. Tetris. ¿Te gusta Tetris? O sea, esto... Braid. Braid os va. No, Braid. The Winners va a hacer que os explote la cabeza. De nuevo, todos los puzzles. Hostia, qué daño, nene. No. Todos los puzzles tienen solución. Todos, absolutamente uh-huh. todos. En los paneles, tú vas siguiendo las líneas, todos tienen solución. Solo que encontrar la solución no es tan fácil. Tienes que entender la mecánica. Otra característica muy buena es que te enseñan la mecánica. No es como los juegos actuales, que si yo jugara hoy a un juego, se encontraría con que. Mueve el stick izquierdo para moverte. No, simplemente ellos te ponen la mecánica, tú la aprendes y tú te lo comes. Te la ponen, ¿cómo te la ponen? La haces. No te dicen, ay, mira, tienes que pulsar esto para uh-huh. tal. No, tú te comes la mecánica, esto funciona así. Este tipo de puzzle funciona así. Es que las variedades son brutales, incluso llegan a combinarlas y yo he llegado a pasarlo mal. Bueno, no mal, cuidado porque sigo. Lo he pasado mal jugando este juego, quiero decir que tengo que coger papel y libreta para apuntar mía. Y empezar de hacer fotos. ¿Qué has jugado tú? Sí, yo solo estaba buscando un FIFA. No. Por suerte, es un juego que está bastante barato tanto en Steam como en PlayStation 4. Ah, pero yo esto lo he visto. Yo he visto un gameplay de José Luis de esto, ¿no? De Zoltar 69. ¡Zoltar! ¿Qué? ¿Me habéis llamado? ¿Qué? Pero si este es Atacan. ¡Te hemos invocado! ¿Tenéis aquí otro croissant para mí? Te hemos invocado, Zoltar. ¡Zoltar! No, pero deja el donut. Espera, hay un donut. Pero si este es Atacan en la primera pantalla. ¿Qué dices? No, pero ha visto los gameplays. He visto todos los gameplays. Es más, alguno lo he hecho. Bueno, alguno lo he subido yo. No lo he hecho yo. ¡Zoltar 69! Seguidme en Instagram. Este juego, en cuanto. ¡Hater Gamer! Dios. Este juego, en cuanto a crítica, tengo que decir que 10 de 10. Ah, 10 bien. De 10. Caray, pocos. Y yo se lo doy. Yo perfectamente se lo doy porque el juego en sí está tan bien hecho y tan bien diseñado dentro de ese mundo abierto que es la isla. Que es que hay mucha gente que califica el juego con el contexto del juego. Y yo lo califico así, por el contexto del juego se merece un 10 este juego. Hasta aquí nuestro episodio 18. All New, All Different Supercultura Freak Show, nuestra cuarta temporada. Y antes de marchar, métodos de contacto, señor del Valle. Ay, me ha llamado el señor, no me ha hecho. Isma, los métodos de contacto. Isma, coño, habla. Está mejorando, Está mejorando su. ¿Su qué? Ah, eso. Sí. Voy a empezar hoy por el Gmail. Si es que queréis enviar cock selfies, push selfies, si queréis lo otro, porncast, pues lo podéis hacer a través de superculturafreakshow@gmail.com. Luego, si queréis escuchar y ver los programas anteriores, podéis hacerlo a través de nuestro blog, superculturafreakshow.blogspot.com.es. Y es triste de pedir, pero más triste es de robar. Has hecho bien. ¡Ah! 18 programas. Se lo ha pensado, ¿eh? O sea, sí, ahí tengo una paradiña ahí. Es triste de pedir, pero más triste es de robar. En nuestro blogspot ahora no se acuerda de para qué era la hay frase. Un link de afiliados a Amazon. De aficionados. En los cuales le dais clic, os cobran lo mismo, pero a nosotros nos dan una comisioncica, algo muy pequeño. Luego el Twitter @superculturafc, el Facebook facebook.com/superculturafreakshow, y por supuesto luego nuestro canal de YouTube Supercultura Freak Show. Y si queréis todo esto con C de show con todo C de show y todo. Voy a doblar al final C de show. Y luego si sea cual sea la plataforma por la cual nos hayáis encontrado, darnos like, darnos corazón, darnos estrellitas, darnos amor y suscribiros. Ya. Te has hecho un gesto y me retiro del micro. No, no, danos amor. Me he retirado porque si no iba a soltar aquí. No, si no llega todo el amor de golpe. Sí, no es plan. Oye, pues, ¿qué? Cock selfies y pull selfies. Eso también. Vamos bien, y ¿no? Y por cast. Hostia. Sí. Somos una plataforma de porn. Sí, somos para que nos den de comer aparte también. Porcas. Bueno, lo dicho, recogemos y nos vamos. Volvemos el próximo jueves a partir de las 7 de la tarde, como siempre, aquí en este fantabuloso mundo de internet. Señor Luis Ferrer, muchísimas gracias y hasta la semana que viene. Va, llévesti cupons. Y señor Ismael del Valle, muchas gracias también y pórtate bien. Auf Wiederhören. Y saludos también de mi parte, Alex Berlanga. Como siempre, un placer y que tengáis una buena semana. Soy un porncaster. I'm on that highway.